Martes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 36 al 43. Dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: "Explícanos la parábola de la cizaña en el campo". Él les respondió: "El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los que pertenecen al reino, las cizañas son los que pertenecen al maligno, y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre". El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Esta es una de las pocas parábolas que Cristo explica parte por parte o detalle por detalle en sus diversos elementos. Otra de las parábolas que Cristo explica es la parábola del sembrador. Y hoy lo hace con la parábola del trigo y la cizaña. Los discípulos le piden, se ve que no entendían la parábola cuando él la dijo, la comentó, entonces le piden que se las explique. Y entonces Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña. Dice que el sembrador que siembra la buena semilla, el trigo, es el mismo Cristo, el Hijo del Hombre. La buena semilla es la doctrina, la buena doctrina del Evangelio. El campo donde se siembra la buena semilla es el mundo, son las personas, son las almas. Pero también hay alguien que siembra cizaña, hierba mala, la mala semilla, y es el demonio, que desde el origen de la humanidad siembra el mal en las personas. Ese mal crece junto con el bien, que es lo que vemos en el mundo, que hay bien pero también hay mal, y crecen juntamente. Pero en algún momento el mal será arrancado totalmente, definitivamente. El mal será vencido por la gracia de Cristo, por la buena semilla, y eso sucederá al fin del mundo, al fin de los tiempos, en donde los segadores o los cosechadores, que son los ángeles, van a separar el bien del mal, el trigo de la cizaña. Pero mientras tanto, en este mundo, en esta vida en la cual estamos, la vida terrenal, debemos aceptar que crecen juntos trigo y cizaña, tanto en la vida personal como en la vida de los demás. Que crezcan juntos trigo y cizaña no significa que no hagamos lo que tenemos que hacer para intentar arrancar la cizaña. Y aquí viene la lucha cristiana contra el mal, contra el pecado, contra las injusticias. Pero si bien hay que luchar ciertamente contra todo esto, al mismo tiempo hay que hacerlo de modo muy realista, sabiendo que siempre habrá retoños del mal en el mundo, y al mismo tiempo sabiendo que el triunfo definitivo del bien, como dice hoy la parábola, no será gracias a mí, ni será ahora, sino que será gracias a Dios, gracias a los ángeles, como dice la parábola, y será al fin de los tiempos. Con lo cual, mucha paciencia en esa nuestra lucha contra el mal, contra el pecado. Mucha paciencia, digo, porque el triunfo lo vamos viendo de a poco, no de un día para otro. Puede ocurrir, y es una tentación, que al ver cizaña en uno mismo o en otras personas, al ver maldad, al detectar pecado, vicios en el mundo, puede ocurrirnos como tentación que nos desesperemos, que nos pongamos muy mal, que nos invada la tristeza, la desesperación. Por eso mucho cuidado con eso, porque la tristeza profunda, la desesperación, es terrible y es ciertamente inducida, alimentada por el demonio, el cual quiere que no esperemos de Dios, sino que desconfiemos de la fuerza de Dios y caigamos en esta desesperanza que puede llevarnos, en un caso muy extremo, puede llevarnos a la desesperación. Pecado horrible contra la virtud de la esperanza. Por eso, insisto, en esta lucha por arrancar la cizaña, hay que tener mucha paciencia. Es un triunfo gradual y ese triunfo contra el mal será definitivo al fin de los tiempos, al fin de la historia, como dice hoy Jesús en esta explicación de la parábola. Otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué, dice Jesús en la parábola, hay que tolerar la cizaña, hay que tolerar el mal, o hay que soportarlo? Bueno, otra explicación que podemos hacer del por qué Jesús dice que deben crecer juntos trigo y cizaña en este mundo. Una ya la hemos hecho. Este mundo no es el cielo. Con lo cual, querer que no haya nada de maldad sería caer en una especie de utopía o de sueño romántico, pensando que este mundo ya es el cielo, cuando en realidad no lo es. En el cielo, ciertamente, en la vida eterna, no habrá más cizaña, no habrá maldad, no habrá oscuridad, no habrá pecado, no habrá mentira. Pero eso en el cielo, eso al fin de los tiempos, eso en la vida eterna, eso con el triunfo definitivo de Cristo. Además, el Señor nos pide que toleremos el mal, que luchemos ciertamente contra el mal, pero al mismo tiempo con mucha paciencia, porque muchas veces ocurre que la presencia de la cizaña o la presencia de los malos en nuestra vida, personas que nos hacen el mal, muchas veces ocurre que estas mismas personas nos ayudan a demostrar nuestra fe, nos ayudan a sacar de nosotros lo mejor, nos ayudan a crecer en la virtud. Porque Dios, como dice el refrán, Dios escribe derecho en renglones torcidos, con lo cual Dios saca bien del mal. Y ha ocurrido muchas veces que la existencia de gente mala ha hecho que, providencialmente, se manifiestan los buenos, se manifiestan los virtuosos. Por ejemplo, es el caso de los mártires. Si hay mártires en la Iglesia Católica que celebramos, eso fue porque hubo asesinos de esos mártires, verdugos de esos mártires, personas que atacaron la fe. Con lo cual, en la providencia de Dios, la cizaña ha permitido que aparezcan con más fuerza las virtudes de los santos. Y también así en nuestra vida. ¿Cuántas veces el estar con una persona mala o el tener que soportar los defectos de los demás o los pecados nos hace crecer en paciencia, nos ayuda a rezar más por la conversión de esa persona? Esa es una de las razones por las cuales Cristo dice que crezcan junto trigo y cizaña. Porque, repito, la presencia de la cizaña en muchos casos hace que aparezca con más fuerza, con más claridad, la virtud, la integridad del trigo, la virtud del bueno. Por otro lado, también hay que decir, hay que tolerar un poco la cizaña o luchar contra ella, pero de modo muy paciente, porque también en nosotros hay cizaña. Y si Dios se pusiera ya ahora a exterminar todo tipo de cizaña o de maldad, también Dios debería exterminarnos a nosotros. Con lo cual, si Dios nos tiene paciencia, si Dios nos tiene paciencia, ¿por qué no tenerla nosotros con los demás? Bueno, pidamos al Señor entonces que nos ayude a tolerar, convivir con la cizaña, luchar contra ella ciertamente, pero con mucha paciencia. Recordando lo que hoy dice el Evangelio, que la lucha tendrá como corolario final el triunfo del trigo, el triunfo de Cristo, el triunfo de la palabra de Dios por sobre la cizaña, pero eso ocurrirá de manera total y definitiva al fin de los tiempos. Con esa confianza en el triunfo de Cristo, con esa esperanza es que vamos caminando en este mundo, haciendo lo que nos toca, luchando contra el mal, pero con mucha paciencia, con mucha misericordia, con tolerancia. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.